Más temprano leí a Javier, ¿no? Esto que se ha publicado en Chaco Día por Día, declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Roberto Acosta, de acá del Chaco, ¿no? Y la denuncia partió desde pensamiento penal con respecto a la situación en Tres Orquetas, ¿no? De la situación de menores con prácticas carcelarias. Desterramos cualquier tipo de práctica carcelaria en Tres Orquetas, fue lo que contestó. Hubo una reunión justamente con la Asociación Pensamiento Penal y, bueno, allí al parecer se limaron algunas cuestiones para que se den las condiciones que se deben dar en, bueno, este ámbito de encierro que viven los menores y también, por allí uno piensa, en la recuperación de ellos, ¿no? La recuperación para que se reinserten en la sociedad. Kevin Nielsen es uno de los integrantes de Pensamiento Penal. Está con nosotros, bienvenido doctor. Bueno, gracias Pedro, bueno, gracias por el espacio y un saludo a toda tu audiencia como todos los miércoles. Zanjado el asunto, resuelto, ¿qué entienden ustedes después de esta reunión? Esperemos que prontamente resuelto. Como militantes tenemos prácticamente la obligación de ser optimistas, pero sí, Javier, vemos que todo... Pedro, perdón, vemos que todo va sobre ascuas. No, porque entendía que le estabas diciendo a Javier. Sí, también le estoy diciendo. Como le mirabas a Javier. También le estoy diciendo a Javier. No, para hablar con todos. Sí, para hablar con todos. Y al otro Javier también, al productor. A ambos Javieres. Gracias, Javier, sí. Yo te estoy escuchando. Bien, era porque necesitaba que venga para acá, Javier. Me estaba sintiendo... Que vengas para acá, si puedes poner más agua. A compartir un tereré acá. La verdad que a usted le va muy bien acá. Yo vine transpirando como testigo falso. El único reconocimiento sí. Más grande. Ya que te quisieron robar el trabajo recién. No, sí, bueno, así es, Pedro. El lunes tuvimos, la gente de la asociación, los compañeros, tuvieron una reunión al parecer muy fructífera con diversos integrantes del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo. La reunión se llevó a cabo en el Centro de Estudios Judiciales, estuvo la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Isabel Grillo, el ministro de Desarrollo Social también, Roberto Acosta, la defensora general, Alicia Alcalá, el procurador adjunto, miembros del Comité de Prevención de la Tortura y, por supuesto, también miembros de la asociación a la que pertenezco, donde después de una charla muy profunda y con muchos detalles de la situación en la que se estaba viviendo la aldea y algunos dimes y diretes de por qué se lanzó el comunicado, no se lanzó el comunicado, en definitiva, cuál era el trasfondo de la situación, logramos el compromiso del Ejecutivo Provincial, más específicamente de la cartera de Desarrollo Social, en modificar la situación, es decir, poner a derecho la situación del Centro Socioeducativo Aldea Tres Orquetas. Porque es esto, nosotros podemos decir, bueno, están incumpliendo esta cantidad de artículos de la Convención de Derechos del Niño, esta cantidad de artículos de la Ley de Derechos del Niño y del Adolescente, etcétera, pero en definitiva hay una cuestión de sentido común. Es un centro socioeducativo, no una cárcel. El propio nombre ya nos va indicando lo que debería ser, ¿no es cierto? Y lo que hasta ahora no fue. Hay que hacer un seguimiento, entonces, si realmente cambia esa realidad. Sí, por supuesto que algunos cambios en los fácticos, y esto hay que decirlo, ya hubo. Trajeron heladeras al centro, trajeron, bueno, pelotas, elementos también de recreación. Hubieron algunos cambios, inclusive en el discurso del director, en el trato hacia los operadores. Inclusive nos llega información de que hubo incorporación de algún operador que habría sido desplazado, etcétera. Están dando indicios de buena voluntad política en ese sentido del cambio. Por supuesto que en un principio, y esto no hay que esperar una sinceridad, un sincericidio absoluto de ningún funcionario, en un principio se salió con una actitud defensiva, reactiva, en el sentido de que nunca se respetaron los derechos humanos, que todo siempre funcionó bien. Bueno, pues si siempre funcionó bien, ¿por qué habríamos de estar implementando cambios ahora? Pero en definitiva eso es comprensible también dentro de la dinámica de lo que es el actuar político. Lo que sí queremos rescatar de la Asociación Pensamiento Penal, una vez puesto en conocimiento el comunicado, la predisposición del Ejecutivo Provincial. Excepto alguna reticencia de los responsables de las carteras específicas, pero el Ejecutivo Provincial en general, desde su cabeza, es decir, desde el gobernador Domingo Pepo, también el acercamiento del secretario general de Gobernación, de la subsecretaria legal y técnica Nadia García, muy, muy buena predisposición, y en definitiva el compromiso más tajante de todos, que es algo que no tiene una traducción solamente en palabras, sino en un compromiso concreto, es la elaboración de un protocolo que regule la intervención de todas las personas que trabajan en Aldea Tres Horquetas. ¿Qué significa protocolo? ¿Cómo debe actuar el operador social, el penitenciario? ¿Cuál es el rol del servicio penitenciario? Lo que te hablaba Marcelo del programa pasado, la seguridad perimetral, etcétera, que esté todo protocolizado. ¿De quién se va a encargar de la elaboración de este protocolo? La Asociación Pensamiento Penal, junto con otros operadores que vienen trabajando en la temática hace bastante tiempo. Este va a ser un protocolo que tenemos inclusive una fecha para presentarlo, que va a ser puesto a discusión, y esto tal vez es una herramienta de incidencia muy, muy importante, ¿no es cierto? Porque si ese protocolo se implementa una vez discutido, ya vamos a tener un marco normativo para en definitiva saber qué es lo que está mal, qué es lo que se hace mal y qué es lo que se hace bien. Porque si no, nosotros tenemos principios dando vueltas por ahí, etcétera, que sabemos cómo tendrían que actuar, pero es como que yo te diga, Pedro, sé bueno. Tenés que ser buena persona. Bueno, pero ¿qué es ser buena persona? ¿O qué es respetar, por ejemplo, nuestro lenguaje jurídico? ¿Qué es respetar el interés superior del niño? Es un principio muy general que tal vez el penitenciario, el operador social, el maestro no entiende bien. Entonces hay que decir, bueno, respetar el derecho, el interés superior del adolescente es respetar su decisión, por ejemplo, en este sentido. La intimidad. ¿Cómo se respeta la intimidad? Que no me acompañe un penitenciario al baño mientras hago mis necesidades. O sea, eso, poner lo más taxativo y específico posible en un protocolo. Bueno, pasando una vuelta de página sobre esta cuestión, que va a estar bajo observación sin dudas, ¿no? Por todos los actores que mencionaba el doctor Kevin Nielsen, que es integrante de Pensamiento Penal. Hay una imagen que ha visto mucha gente, que espanta, que causa horror, ¿no? Un robo encapuchado, allí amenazando con armas. Una afirmación que se vio a través de C5N y luego se replicó en diferentes medios. Hay una situación de miedo, ¿no?, que también se va generando, muchas veces decimos, a través de los medios de comunicación que propalan únicamente este mensaje. Es cierto, los niveles de inseguridad con respecto a robo, asaltos, todo lo que tenga que ver, ¿no?, asesinatos, seguramente han crecido en la República Argentina en un contexto social, ¿no? En un contexto social que es propicio también para que se generen estas condiciones. Esto lo digo como una lectura personal, ¿no? Digo para hacer una introducción a este tema. Y por otro lado es tenés la acción y la reacción, porque muchas veces el pedido de penas, ¿no?, o sea, parte desde un sector social, tal vez el más importante, de aumentar las penas. Caso, a ver, Bloomberg, por ejemplo, ¿no?, que aparece en un contexto social muy difícil, donde el nivel de inseguridad era altísimo, y la sociedad entiende que hay que generar mayores penas. Se puede conversar o debatir sobre la pena de muerte y tantas cosas, sin tener en cuenta otras cuestiones sociales que motivan, que son caldo de cultivo para que esto se genere. Hay una lectura por parte de Pensamiento Penal en ese sentido. Sí, sí, así es, Javier, tenemos una... Pedro, dale con Javier. Javier, vení para acá nomás. No, hay una lectura, pero no es una lectura de Pensamiento Penal. Ajá. Es una lectura de la criminología contemporánea. Y cuando digo criminología, hay que hacer la aclaración de quién es el que tiene... Por ejemplo, yo te pregunto, Pedro, ¿quién es el que tiene la palabra autorizada para hablar de tu salud o de tu estado de tu salud? Yo. Perfecto. Si te pregunto a vos, vos estás espectacular. Okay, pero ¿quién sabe tu nivel de triglicéridos, de colesterol? Claro, el doctor. Y vos te vas a un médico. Para arreglar tu auto te vas a un mecánico. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina con la cuestión criminal, con la cuestión de la delincuencia, de esta inseguridad que es uno de los flagelos que nos azota desde principio de los 80, desde toda nuestra vida democrática, inclusive antes de la interrupción democrática, porque siempre estuvo en todas las primeras planas el tema de la inseguridad? Le invito a cualquier radioescucha que agarre una revista noticias, una revista humor, no, una revista noticias, o cualquier diario del 95, del 2001 o del 80 y largo, y va a ver que la inseguridad siempre estuvo dentro de los tres principales reclamos. Bueno, ¿qué pasa en la Argentina con la cuestión de inseguridad? Opina cualquiera. Y la agenda política toma la opinión de cualquiera y programa su plan político en base a falsas concepciones e implementa falsas respuestas. Es decir, si seguimos diagramando la política de seguridad de la mesa de Mirtha Legrand o desde en base de la palabra de una víctima a la a cual hay que respetarla, pero está profundamente subjetivizado y nunca puede ser científica, que esto amerita una discusión mucho más profunda, o en base a lo que dice un famoso o a lo que dice un político exaltado, no vamos a ir a ningún lado. Siempre hay embates de delincuencia que hay veces que obedecen realmente a fluctuaciones de la delincuencia real y hay veces que obedecen a la focalización mediática o no mediática de ciertos hechos de delincuencia. Hasta hace algunos años teníamos también la noticia roja, la inseguridad permanentemente, esta cuestión de la inseguridad que llegó a la famosa expresión poco afortunada de la sensación de inseguridad de Aníbal Fernández, que no se olvidó, le pasó a remarcar que era un concepto científico, criminológico, en realidad no es que cuando se habla de sensación de inseguridad hay que decir en base a qué se dice sensación. Sensación de inseguridad está estudiado como un concepto científico en el sentido que no siempre la sensación de inseguridad corresponde a las cifras reales, sino a la mediatización o no. Eso no significa que no haya inseguridad para nada, no significa una negación de la inseguridad. Pero en definitiva acá siempre se habló desde el llano total. Hay, a ver, encuentros mundiales de criminólogos, hay académicos, pero con unos niveles de experticia impresionantes, premiados a nivel mundial, etcétera, que nos están diciendo, a ver, evidentemente la solución penal, policial, no es la respuesta a la inseguridad. Las políticas de seguridad tienen que estar abordadas desde otros ministerios, de otras carteras de gobierno. Para darte un ejemplo concreto, si queremos seguridad, vamos a tener que invertir mucho más en las carteras de desarrollo social y de salud, y salud mental. Mucho más que de la cartera de seguridad. Este enfoque policial de la seguridad que le llevó inclusive a México, y esto lo hablábamos el otro día con el tema de las drogas, a tener más del 10% de su PBI abocado a la seguridad policial, sin embargo con resultados catastróficos, no solucionaron nada, nos marcan en todo el mundo el fracaso de decir aumentemos las penas. ¿Pero por qué? ¿Por qué las penas no? Y porque las penas son posfácticas, es decir, vienen después del hecho. El derecho penal siempre llega tarde, decimos los abogados, porque siempre llega tarde. Llega marcando una consecuencia. Ante un hecho A, un homicidio, un robo, un hurto, tengo una consecuencia B. ¿Cómo puedo pretender que aumentando las consecuencias prevenga ese hurto? ¿Cómo devuelvo el objeto robado? ¿Cómo devuelvo la vida quitada a esa víctima? Bueno, algunos me dirán, ¿tienen eficacia preventiva las penas? No. Y esto también está comprobado científicamente. Las penas, el alza en las penas, no disuade absolutamente a nadie. Y esto es fácilmente contrastable con los países que tienen la pena de muerte en su legislación. Más sobre todo con delitos que parten o del consumo de sustancias, donde literalmente no hay ni siquiera un discernimiento al momento de actuar, o de delitos pasionales como el propio homicidio. Interesante. O sea, ¿se practica más una demagogia en la política criminal? O sea, es lo que la gente quiere. O sea, se genera todo un fenómeno, ¿no? Una corriente de pensamiento que va, aumentemos las penas, pues aparece un Bloomberg, pero que en definitiva no cambia la realidad de, o sea, poner más penas no cambia la realidad de la inseguridad. La inseguridad figura ahora como la principal preocupación según la última encuesta de CEOP, ¿no? Centro de Estudios de Opinión Pública. Está catalogada esta estrategia comunicacional que a veces parte del gobierno y a veces parte de los sectores privados, por ejemplo, en los últimos años partió de los sectores privados como exigencia al gobierno y ahora parte como una propia autoexigencia del gobierno en el sentido de tenemos que hacer algo. Está catalogado como demagogia punitiva. ¿Y por qué demagogia? Por esto. Porque la ciencia demostró que es una arenga, una excitación a la emocionalidad de la población para decir estamos haciendo algo. ¿Qué se hace? Nada. Se sobrepoblan las cárceles, aumentan los niveles de inseguridad. Esto es muy importante. No solamente la famosa política de mano dura no disminuye la inseguridad, sino que la aumenta. ¿Por qué? Porque alguno me podrá decir, bueno, a mí no me importa de última que no disminuya la inseguridad, pero por lo menos yo tengo una venganza con esa persona que fue y cometió ese hecho, ¿no? Pero no, porque aumenta los niveles de conflictividad social. Aumenta, a ver, el prisionizado en una cárcel argentina de ninguna manera puede salir de ahí trabajando o emprendiendo o siendo un artista. Sí, sale condenado a vivir, delinquir, pero a seguir delinquiendo. Por supuesto que sí, si yo aumento las penas. Por ejemplo, ahora entró un proyecto al Congreso de la Nación para restringir la libertad condicional y la salida transitoria. Bien, la libertad condicional es un beneficio, entre comillas, porque en realidad es un derecho que se recupera de la libertad, pero se le dice beneficio, bueno, que se recupera en la última parte de la condena por el principio de progresividad. ¿Qué es lo que marca el principio de progresividad? Que hay que, no puedo agotar, no puedo pasar del medio, del contexto de privación de libertad de la cárcel a la libertad de un día para el otro. Entonces, primero, progresivamente se me van dando salidas transitorias, hasta que finalmente, si tengo una conducta ejemplar, que es un, literalmente, para tener el dictamen del servicio penitenciario de conducta ejemplar, tengo que ser un preso excelente. Si tengo el dictamen de conducta ejemplar, puedo salir al medio libre constituyendo un domicilio, asistiendo al patronato de liberados, con una serie de condiciones que hace que yo realmente me pueda hacer un seguimiento y yo pueda finalmente acercarme a eso que es la resocialización. Ahora bien, para combatir la inseguridad, ¿qué quieren? Que el preso salga de la noche a la mañana al medio libre. O sea, ¿cómo podemos pretender que eso asegure la reinserción? Además, otra cosa muy, muy práctica. A ver, no es que por restringir eso van a quedar 5 o 10 años. No, se le van a quedar un año más, 8 meses más. O sea, estamos hablando del último tercio de la condena lo que se quiere restringir. Es decir, van a salir. Porque si nosotros discutimos entre, bueno, que salgan o que no salgan nunca más, o los anulamos, bueno, sería archi inconstitucional, pero de última, bueno, los anulás de por vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Ese tipo no sale más. Pero no, que salgan de un día para el otro, sin trabajo, sin resocialización posible, sin contención, y así queremos lograr seguridad. Aumentando penas, disminuyendo las salidas transitorias, los mecanismos de contención, etcétera. Hay mucho mito, Pedro. Se confunde, generalmente agarra, ¿qué hace el medio de comunicación? Algunos medios de comunicación, las generalizaciones son perversas, agarran un hecho aislado de un delincuente, entre comillas, que en el periodo de libertad condicional reincidió, que es probable que así sea porque la cárcel es un desastre. Se generaliza. Claro, uh-huh. Pero porque la cárcel es un desastre, es probable que reincida. Uh-huh. Es culpa del propio sistema también. Uh-huh. Y dicen, bueno, evidentemente este mecanismo no funciona. Cuando en realidad, a ver, primero es culpa de la propia cárcel que, pese a esa libertad condicional y a esa salida transitoria, antes hizo muy mal las cosas. Y segundo, bueno, puede ser un hecho aislado, pero nos muestra los 1000 casos donde gracias a ese mecanismo de progresividad logramos la resocialización. Esto es muy peligroso. Interesante. Obviamente seguiremos conversando de esto. Estamos con uno de los miembros de Pensamiento Penal. Gracias, doctor, por esta visita y, por supuesto, que siempre a... atentos a los diferentes temas que ocurren, que son, la verdad, este es tal vez aparte de la pobreza, aparte de la desocupación que se va generando, entender que la inseguridad sea la principal preocupación de los argentinos, es por allí no fijarse también en qué genera esa inseguridad si hablamos de una alta desocupación y de un alto nivel de pobreza. Así que, Marcelo Burtimes, muchas gracias por haber venido. No, Kevin Nielsen. Ah, pues bueno, viste, me tocaba a mí también. Ah, bien, fue a propósito. Kevin Nielsen, el doctor Kevin Nielsen conversaba con nosotros, miembro de Pensamiento Penal.